Bueno, estamos al aire, ya en la última parte del programa. Bueno, Dimas, tenemos teléfonos para la gente que quiera comunicarse. Así es 154-52-52-56, el 44-36-200 y el 44-36-400. Muy bien. Bueno, ayer, en esta semana se realizaron unas jornadas y en de la Unión de Arquitectos de Catamarca en el anfiteatro de la Facultad de Tecnología, ¿no?, de la universidad. Y bueno, hubo una serie de charlas, ¿no es cierto?, y exposiciones referidas casi todas al Valle Chico, ¿no?, a este emprendimiento que hubo. Desde una mirada crítica, ¿no? Y en el contexto de esta semana del urbanismo, ¿no?, que se presentó. Claro, claro, sí. Así que, bueno, les pedimos, Alejandra, Carlos, que nos comenten en qué contexto se dio esta discusión posible. Sí, la temática, bueno, fue variada, muy interesante, por el hecho de que estuvimos con la experiencia de la escuela esta, con las técnicas y de recuperación de técnicas para favorecer las mejores condiciones climáticas de un sector, que esto lo realizó el equipo de arquitectas y arquitectos de obras públicas, que fue premiado con el primer lugar en la Bienal, en las prácticas, en el sector de prácticas públicas. En la Bienal de Arquitectura de Córdoba. Exacto, en la última edición de la Bienal en Córdoba. Realmente explicaron todos los detalles técnicos del porqué, las mejores orientaciones, la ubicación territorial dentro de la villa de Antofagasta, que es un paisaje realmente magnífico, y a la vez de magnífico es muy de cuidado por el hecho de que es muy frágil, ¿no? El poder intervenir con obras de arquitectura, realmente hay que ser muy cuidadosos para preservar lo que es el ambiente y el paisaje. Esto lo lograron con amplios resultados excelentes, desde la protección de asoleamientos, del porqué, la mejor propuesta de estrategia de diseño para poder desarrollar los espacios que la escuela necesitaba, una escuela albergue, donde fue realmente muy clara la exposición del área, digamos, escolar, de lo del albergue y los criterios que se tomaron y recursos como el muro trombe para mejorar la circulación de aire y el hecho del efecto climático. Entre esto, también se experiencias urbanísticas acá en Catamarca, que tenemos el tema de Valle Chico con diferentes análisis técnicos desde su implementación en la trama urbana, sus implicancias, los considerandos y el por qué desde el punto de vista ambiental fue foco de estudio en el tema del posgrado que se hizo próximo pasado en este año de arquitectura ambiental. Toda esta crítica y análisis rondaba en el hecho de poder tener una mejor ciudad. ¿Cómo vemos nuestra ciudad dentro de 20, 30 años? ¿No es cierto? Desde el punto de vista cómo queremos que nuestros hijos o disfrutar que Catamarca tenga, que ya lo tiene, un paisaje único, y cómo poder vivir, ser parte de este paisaje sin alterar nuestro modo de vida. Y realmente la ciudad tiene que reflejar, nuestra construcción debe reflejar, nos debe proteger. Nuestro clima, y todo lo sabemos, es en situaciones extremas y en situaciones realmente complicadas en algunos momentos, tanto como el viento, el asoleamiento, pero bueno, esas cuestiones debemos tener en cuenta los profesionales para poder tener un mejor desarrollo profesional. Todas estas implicancias y con la experiencia de la ciudad posible desde el enfoque de la mirada de Horacio Niemi, desde el manejo de ciudad y los recursos en la vivienda, con la experiencia de Cacho Forné, realmente fue una jornada de 3 días con colegas, intercambio profesional de vivencias, análisis técnicos y todo para propender soluciones y mejorar nuestro accionar acá en la ciudad. Perfecto. Bueno, muy bien. Conforme vos también, Alejandra, con lo que sucedió, ¿verdad? Sí, sí, bastante conforme. La selección fue sobre todo con mucha libertad, o sea, no se puso ningún condicionamiento para la presentación de los trabajos, era como lo expliqué antes y ahí mismo, sobre todo dar a conocer los trabajos finales que se hicieron en ese curso de posgrado, que también tiene implicancias con la futura carrera de arquitectura, porque en realidad ahí se están formando los futuros docentes de la carrera, entonces era también el ámbito propicio para poder demostrar los trabajos que se habían venido desarrollando, que fueron muy interesantes, sobre todo el último trabajo práctico, porque hizo analizar todos los planes urbanísticos que existieron en la ciudad, desde el primero del plan del Valle Central de Sarraíl hasta los últimos, pasando por el PET, de Ayalasta de los años 40, de Ayalasta, el PET, el PUA, el 2020, bueno, y todo eso aplicado en un sector de la ciudad. Entonces cada grupo le daba lo investigaba desde esa área, y bueno, entonces vinculado a la ecología, a la gestión del suelo, a los recursos bioclimáticos para mitigar algunas cuestiones. Entonces nosotros recibimos sin condicionamientos, que me parece que es bueno, muy importante, como te digo, eso, viste, dar la libertad a la gente para que pueda expresarse. Está bien. Así que muy muy conforme con los trabajos, muy muy muy buenos. Y bueno, para la próxima también nos pareció que podía ser muy interesante mostrar los desarrollos de los trabajos que se están haciendo desde el Estado, desde los distintos organismos del Estado, claro. Para poder abordar también la construcción de la ciudad desde los ámbitos específicos que trabajan por ahí, específicamente en cada área, los de educación, vemos educación, los de salud, vemos salud, los de claro. y hay que repartir después esos equipamientos dentro de las ciudades, y ahí es donde hace falta la coordinación entre todas las áreas, o sea, la de planificación, y tener un diálogo fluido para ver a dónde realmente hace falta distribuir, cómo conseguimos esos terrenos, y entonces me parece que en unas futuras jornadas variarán sobre ese tema. Seguramente. Bueno, vamos a pasar algo que quieren comentar. No, solamente que también se hizo una presentación de una tesis de grado desde lo que es la intervención urbana en la ciudad con la infraestructura cultural, que me pareció de gran interés por el hecho de que siempre hablamos de el equipamiento, infraestructura de servicios básicos y demás, y dejamos un poco de lado lo que es la vida cultural, ¿no?, de una ciudad. En esta tesis puntualmente se presentó, que fue en Córdoba, fue una biblioteca, y esta biblioteca fue un nexo conector de ambos en la margen del río Suquía, el río Primero en Córdoba, que unía el viejo, o sea, el viejo ferrocarril, donde está ahora el centro cívico de la municipalidad, y la parte de Córdoba, hacia un puente con un edificio de gran escala, una biblioteca con características de recursos de materiales metálicos y demás, puesto que fue presentado en un concurso al acero. Esto lo hizo la arquitecta Soraya Jalile, gracias Alejandra, que sacaron, es importante, puesto que una arquitecta catamarqueña fue reconocida a nivel nacional con el primer premio de este concurso al acero y nos representó en Perú. Así que realmente toda la camada de arquitectos profesionales jóvenes catamarqueños están teniendo un gran compromiso profesional en las nuevas tecnologías, en los recursos, en la temática de ciudad, como es en este tema que incursionó en lo que es la infraestructura cultural. Está bien. Perfecto. Bueno, estoy escribiendo una oyente que nos está escuchando y nos saluda. Bueno, así es todo. Estamos, viste, Cacho, hay que estar atento a todo, al micrófono y contestar y leer y todo, y te duele la cabeza, después, porque todo un montón de hiciste la luz roja. ¿Hiciste en algún momento actividad así que tiene que ver con la comunicación? Porque los arquitectos muchos se vuelcan, ¿no? Con la difusión. Difundir, creo, ¿no? Creo que la comunicación es un elemento fundamental de difusión de valores. No, de hechos y valores. y de conductas también. Claro, sí, sí. Frente al hacer, yo creo que la arquitectura a partir de los años 70 se convirtió en un aparato de prestigio, claro, ¿cómo se llama?, de arquitectos individuales, sí, contra la vez de la innovación creativa, a veces caprichosa, que tenía nada más que la exposición de el productor como individuo prestigioso. Claro. Las ciudades empezaron a acumular siempre obras de los mismos autores, claro, convirtiéndolas, perdiendo su calidad histórica, su tradición, y convirtiéndose en homogénea. Sí, sí. Hasta Catamarca llegó, cuando se empezaron a encargar obras arquitectos famosos, entre comillas, capitalinos, que no conocían las condiciones climáticas, claro, produjeron una cantidad de objetos hoy enormemente criticables por la capacidad de adaptación. Claro. Y he visto en la experiencia de la arquitectura escolar una enorme capacidad de operar sobre el ambiente, como la Escuela de la Puna, con las protecciones necesarias, como toma en cuenta, claro, de los elementos naturales, arbóreos, o sea, todo lo que hace una buena arquitectura que respete las condiciones y las mejores. Ostensiblemente hay aquí una escuela bastante más desarrollada que esta porteña, claro, que impone sus objetos de prestigio, te das cuenta, que pueden ser prestigio de un autor, de un intendente que la hizo, claro, pero que carecen de cualquier relevancia dentro de lo local, sí, y sí, que tienen al contrario, dejan un sello negativo de un momento histórico de la tilinguería arquitectónica. Claro, claro. Sí, el tema, quería, no, sí, el tema, no, pues es que es importante, fue, yo sé de cortito, así podemos cerrar con el arquitecto y ya viene el programa, pero decí. No, decir simplemente que invitar a los colegas que se conecten desde otro lugar y se permitan ser vulnerables a las necesidades de los otros, claro, y comenzar a comprender de otra manera la arquitectura, fundamentalmente para hacer una mejor ciudad. Claro. No hay tiempo, pero de esa escuela puntualmente había algo que decir, pero bueno, será para otra oportunidad. Bueno, te invitamos en otra oportunidad, claro, y hablas. Ya estuvieron acá ellas, ¿no? Estuvieron las arquitectas y hablaron de la escuela, no, muy bien. De una puntualmente que estaba mencionando Cacho muy bien, recién como negativo. Bien. Ah, de acuerdo. Bueno, Cacho, queríamos preguntarte para terminar el programa. Vos recién describiste y hablaste del mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo bastante complicado, complejo, diríamos, más que complicado, complejo. Y bueno, ¿cuál es el rol, a tu criterio, como arquitecto, del arquitecto en este mundo? Nos gustaría que nos des tu mensaje al respecto. O sea, estamos produciendo el cobijo humano y estableciendo las condiciones, digamos, es el tablero de ajedrez donde se desarrolla el juego humano. Sí. Entonces, la actitud única posible es la de servicio. No soy yo el sujeto de interés. Es satisfacer la necesidad de una población, de una actividad para que se desarrolle mejor. Aquel que se confunde y cree que el objeto sirve nada más para una mayor gloria, en 5 o 10 años será olvidado. Claro. En cambio, aquel que deje su sello, el mejoramiento de las condiciones de vida humana, ese será siempre recordado, porque alguien tuvo un beneficio. Lo otro tuvo nada más que una placa. Bueno, así habla un maestro. Más claro imposible. Bueno, Cacho, agradecemos tu visita, realmente fue un gusto, un honor. Sabemos un honor que te quedaste un día más para poder venir al programa. Así que, bueno, agradecemos también a Sebastián Carena, que lo convenció también y habló con él. Pero me parece que ya estaban medio convencidos que te querías quedar con tus ex estudiantes, ¿no? Sí, y bueno, con una compañía tan grata y con preguntas tan interesantes que permiten, además, las opiniones que yo doy nada más que sirve a los fines de una discusión. Espero las respuestas de todos aquellos que puedan cuestionar y agranden mi capacidad de comprensión de otras visiones del mundo. Eso es genial, es el ideal que claro. buscamos siempre. Bien, hay un oyente, mirá, dice, hay un oyente, Gustavo, que se comunica, si puedo abrir el teléfono, que te manda saludos y dice precisamente qué tipo sabio por Dios. Bien, qué bien. Bueno, y fundamentalmente Dimas muy joven, sí. ¿no? Porque precisamente la juventud, no, a medida que se va avanzando la vida, uno se va a dar cuenta, nos damos cuenta que la juventud está en el alma, está en el espíritu, en el cerebro, ¿no? Sí, la frescura tiene que estar ahí, claro. en la mente. En la mente. Fundamentalmente. El cuerpo es algo accesorio. Y bueno, vos me preguntabas al inicio de la entrevista en qué contexto lo había llegado a conocer a Cacho. Y bueno, como te dije, en la universidad no tuve la oportunidad. Pero bueno, son muchas señas y hoy mismo en este contexto se han dado un montón de datos, comentarios y todas estas cuestiones emocionales, emotivas y también propias de la profesión que hablan mucho de la carrera de alguien que ha sido tan influyente. Claro. Y no solamente en nuestro contexto, de estas personas que están aquí, estos profesionales, sino de varias instituciones. Claro. Eso no puede ser más valioso. Así es. Bueno, le mando un saludo a Mariel y a Valentina, que están escuchando, que desde las 9 de la mañana me están reclamando que no le mando saludo. Así que bueno, les mandamos cariño. Un saludo y un cariño. Sí, Ah, lo conocen ustedes, Mariel. Sí. Cariños a todos y cada uno. Bueno, un beso, un saludo a todos. Bueno, bueno, gracias por estar acá. El arquitecto Mario Cacho Fornel, los arquitectos Alejandra Granizo, presidenta del Colegio de Arquitectos de Catamarca, también a Sebastián Carena y a Carlos Maturano.